Para esta práctica número 3, primero he realizado la búsqueda de todas las imágenes que tenía en el blog en la página T9, pero no he encontrado resultados con ninguna, porque la mayoría de las fotografías que tengo en el blog son fotografías tomadas por mí y otras pocas de periódicos digitales. Después he creado una nueva entrada cuyas imágenes para ilustrar debían de ser de la playa de la Caleta de Cádiz. En Getty Images he introducido las palabras Cádiz Caleta en el motor de búsqueda y he seleccionado imágenes creativas, pero he deseleccionado el apartado de ilustración ya que solo quiero fotografía. Entonces he elegido una fotografía sin royalties. En Corbis Images de nuevo he escrito las mismas palabras Cádiz Caleta en el motor de búsqueda. No he necesitado concretar más la búsqueda ya que solo dieron dos resultados. Elegí una fotografía de derechos protegidos. En cuanto a Age Photostock, también he buscado Cádiz Caleta y entre las fotografías que me han aparecido he elegido una de Lucas Vallecillo. Entre los tres bancos de imágenes, el que me parece mejor, sobre todo para mi blog, que trata de imágenes nacionales como Cádiz o el Carnaval de Cádiz, es Getty Images, porque su gran variedad en cuanto al resultado de la búsqueda me parece interesante y sus acotadores de búsqueda también.